los partidos perfectos y ya se está viendo la mano del profe Farías. En prácticamente menos de un mes estamos viendo ya los resultados. Ustedes van a evaluar seguramente, la prensa, la afición va a evaluar el desempeño de algunos jugadores que estaban en la banca, que estaban sentados, el caso Vargas, el mismo Neumann, que ha recuperado la confianza, Guayar, que venía de una lesión, entonces Checa, que no tenía continuidad, entonces se les está dando esa continuidad y esa es la mano del profe, y creo que la hinchada, la dirigencia y todo el mundo está contento con este equipo y con el trabajo del profe Farías. Se le abrió el arco a Carlos Ariel Neumann, segundo gol ya para Rodrigo Vargas, tercero en el campeonato. Mira que ya están empezando a responder los jugadores, ¿eh? Se le abrió el arco a Neumann, yo te voy a decir por qué, porque el mismo profe le dijo que él tiene que jugar ahí, él es un goleador y él tiene que empujar la pelota. No hay que ser un poquito exagerados en eso, ni egoístas, ni decir que debería estar parado ahí, pero su función es esa, su función, nosotros lo hemos traído para ser goleador y el profe le dijo eso también, que él tenía que estar ahí para empujar los balones y está cumpliendo, ¿no? Ahora, Juan Pablo, me imagino que ya se está tomando todas las previsiones necesarias para visitar ese Oriente Petrolero. Mira que te digo, ha quedado 9 puntos de Wilstermann, la punta está lógicamente un poco alejada, pero también se lo tiene Wilstermann acá, ¿no? Sí, mira, si Wilstermann tropieza el domingo, un empate o una derrota de Real, pese a que juega de local, se nos abren posibilidades. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, ganar en Santa Cruz para luego recibir el jueves a Wilstermann y tratar de acercarnos lo más posible. Entonces, como te digo, hay algunos cambios, hay algunas cosas que hace el profe. Hoy salió Pablo otra vez, nuestro capitán. Eso es cuidarlo también, hay que entender algunos cambios que hace el profe. Vamos a ir a jugar con todo, todas son las finales y esperamos sacar un resultado favorable el domingo en Santa Cruz.